programa de radio online sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos a Último Nivel. Hoy dos análisis con grandes fans detrás, bastante esperados: Tomb Raider, Underworld y Call of Duty. ¡Wow! Más allá de la onomatopeya, Call of Duty vuelve a la Segunda Guerra Mundial y Tomb Raider vuelve, o por primera vez aparece, en la verdadera Next Gen. Para estos dos análisis, como siempre, acompañándome señor Fukui y señor Maneo. Muy buenas noches, señor mayor del coñac. ¿Qué tal, señor David Freeman? Buenas noches a todos los que nos estáis escuchando, sean directos, sean diferido. Dos juegos que tenemos esta noche muy interesantes. Yo particularmente, ya sabes que soy muy fan de Tomb Raider, así que seré muy crítico con él, aunque lo he disfrutado, ya lo avanzo. Y Call of Duty, que también, pues, género shooter, me encanta, también lo he disfrutado, pero también habrá cosas que decir de él. Y nada, aquí calentitos porque fuera hace un frío que te pelas, y deseando empezar ya y darle caña al tema. Sí, señor. Y acompañando a Fukui, ahí los dos solitos, señor Maneo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todo el mundo, queridos oyentes, lectores de la web y queridos fogoreros. Bienvenidos pues una noche más a este programa, doble análisis de Tomb Raider. Veremos qué tal las críticas. Ya sé, Call of Duty, que si esa sombra de Infinity War le ha hecho tanto daño o quizás no tanto. Lo veremos esta noche. Pues sí que lo veremos. Un Tomb Raider que especialmente a mí, a título personal, me ha gustado muchísimo, me ha sorprendido bastante. Pero eso no quitará para darle donde de verdad se lo merezca, que por mucho niña bonita, sus buenos azotes los recibirá. Más allá de todo eso, en breves segundos, con las noticias de la semana y estos dos análisis que esperamos que los disfrutéis y os interese. Y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93-572-6003. Pues con las espinacas de Popeye el Marino soy. Reversionada. ¡Arr! ¡Esas espinacas! ¿Qué Silvestre Stallone te ha quedado? Si no. Pues con la Audiosurf Collection de la semana pasada que no se puso entera. Pues nada, hoy continuamos con este Popeye Marino Sol. Primera noticia de la semana. Sony, y quién no, está satisfecha con Little Big Planet. Pues David Wilson, que es uno de los máximos responsables de Sony Computer Entertainment en el Reino Unido, declara de esta manera su gran satisfache. Bonita palabra. Satisfache. Satisfache que le ha otorgado este magnífico juego Little Big Planet, que recordamos tuvo un 100 en último nivel. Por eso están satisfechos. Claro, gracias a nosotros. Pues bien, comenta que, pues eso mismo, están muy satisfechos con la reacción que ha tenido el juego, el público con el juego, y además con las notas que ha tenido, pues por ejemplo Metacritic, donde la media de las notas en general ascendía a un 95, y muchas de ellas puntuaciones de 10 sobre 10. Y prácticamente que están perfectamente contentos, que el juego se mantiene en los tops de ventas, algo que también tienen en cuenta no solo únicamente su juego por ser una nueva licencia, sino que además hay cada vez más juegos, nuevas licencias no tan conocidas que también se van manteniendo en el top. De esa manera pues se ve que el público va reaccionando bien ante estos juegos tan desconocidos. Yo creo que un buen indicativo de que el juego está gustando y está teniendo éxito y el reconocimiento merecido es que me fijé, poco que me fijo yo en las ventas de Japón porque cada vez me interesan menos, pero me fijé que estaba cuarto esta semana el juego en Japón, y creo que es un buen indicativo de que está cuajando muy bien, o sea que no me extraña que Sony esté satisfecha. Yo personalmente creo que para el tipo de juego, la verdad es que la acogida ha sido mejor de lo que me esperaba. No me imaginaba por el concepto que ofrece que tuviera tan buena acogida, sobre todo cuando ya sabemos que muchísima gente es reacia a aquello de crear. Lo sorprendente es que he visto comentarios del estilo de que Little Big Planet no es un juego hecho, sino que el juego lo tienes que hacer tú. Muy mal. Que es un... Tío, vuelvan a hacer y avísame cuando no puedas hacer argumentos. Es un mal concepto quizás que han tenido del juego de pensar que es un juego que realmente tienes que hacerlo cuando te viene preparado de sobras. ¿Cómo enganchó la musiquita, ¿eh? Nos hemos quedado ahí. Y antes de cerrar la noticia, enlazarla quizás con otra noticia que hemos visto, y es que comentaban que Sony, se dice que en el caso de fuera de España, debería aprender del marketing de Microsoft, ya que comparando quizás esta marketing que ha tenido este tiempo pues con Gears of War 2, en un anuncio televisivo pues ha podido tener Gears of War pues hasta 5 vistas en un mismo tiempo de espacio, y Little Big Planet no tener ninguna. A ver, es un artículo bastante interesante desde Estados Unidos, que no tiene por qué ser 100% fiable, al fin y al cabo puede ser un tanto sesgado, pero sí que plantea un punto de vista que aquí siempre hemos dicho, de que, por ejemplo, la mayoría de los anuncios de televisión suelen ser de Sony y Nintendo, y que Microsoft apoya poco la publicidad en televisión, salvo los dos lanzamientos contados, como Halo 3 y Gears of War y alguno más. En ese sentido, es la misma queja, pero desde el punto de vista de Estados Unidos, en el que Little Big Planet, que aquí lo hemos visto casi hasta la sopa, aquí ha tenido muy buena campaña, tanto ya. Sí, ha tenido muy buena campaña, pero yo de verdad, yo al jugón español no lo veo identificado con Little Big Planet. Ojo, con mi compañero de trabajo el otro día, no jugón habitual, me comentó sobre el juego. Dice, oye, he visto un anuncio en la tele, no sé qué, y es que dije, lo han hecho en la tele, yo ni lo sabía. Sí, en la tele aparte de varios cachondillo, juegos, no sé qué, está bien, ¿no? Y digo, hostia, tío, pues sí. También apareció un poco un pequeño spot en el programa del Hormiguero, que es un programa que lo ve mucha gente, ¿ves? Y a través de eso, pues, se veía el juego, cómo se movía. Hacían un nivel con las caras de los presentadores y les iban moviendo. Eso es y muy tal. Buen marketing. También me lo comentaron, entonces... Sí, no, pero pese a que sea buen... Puede calar. Pese a que sea buen marketing, el hecho de que una persona nos comente, o al fin y al cabo son argumentaciones sesgadas de un círculo en el que nosotros nos movemos, que en absoluto representa al gran grueso de España. Porque desde ese punto de vista también se puede considerar de que Little Big Planet es uno de los que más abunda en las tiendas de segunda mano. O sea que puestos a hacer argumentaciones en ese sentido, podría haber muchas variables. Lo que sí está claro es que al menos por la idea debería cuajar, como muchos de esos juegos que tienen muy buena idea pero no siempre son apoyados, y al menos LittleBigPlanet pasa ese límite para tener la acogida que quizás no se merece, pero que le viene bien. Y con lo sobao que estoy, vaya rollo que acabo de echar. Sí, te has playado a gusto. Sí, sí. NVIDIA Physics explota la experiencia de Mirror's Edge. NVIDIA quizás lo que sentirán algunos jugadores de consola, puesto que al parecer han llegado a un acuerdo la compañía NVIDIA, fabricante de tarjetas gráficas para PC y electrónicas, para que la próxima versión del juego Mirror's Edge, en versión compatibles, que saldrá en enero, tenga físicas integradas gracias a Physics, que fue adquirido por la propia NVIDIA, antes propiedad de Aegea. Serán efectos que harán más realistas el viento, moverá el humo de las explosiones, el impacto de las armas en los tejidos, partículas interactivas, movimientos in-game de ropas, banderas, etcétera, que por lo que se ha visto en un primer vídeo que han enseñado, pues la verdad que le da un toque de espectacularidad bastante conseguido. Comentar que para poder disfrutar de estas opciones habrá que tener una tarjeta NVIDIA superior a la de la gama 8800. ¿Seguro? Para arriba, seguro. ¿Pero tú has movido las demos? Sí. ¿Y te funciona con Physics? En la nota de prensa lo ponía en todo menos en el vídeo. ¿Por qué? Porque si lees la entrevista que le hicieron hace poco al productor, ellos recomiendan, requisito recomendable, una 9800 GTX o superior para mover los efectos de físicas al máximo. Pero las físicas están soportadas desde la 8800 para arriba. Que a lo mejor son menos físicas o son más lentas, obviamente. Pero poder, se puede. Y extraoficialmente, lo comentaron en el foro, yo no lo sabía, que hay drivers no oficiales de gente que está intentando dar soporte también a Physics para la SATI. Así que bueno, en enero veremos qué tal. Sí, ¿cómo mola? La gente, la comunidad, ya sabes que se las busca. Sí. En enero la versión de PC, en diciembre las versiones de consola, y pues ya sabéis, si queréis comprarlo para consolas lo tenéis ya, y si queréis esperar, pues tendréis las físicas. Vosotros elegís. Analizaremos dentro de poco Mirror's Edge aquí y a ver qué decimos de él. Pues que se lo tendrían que lanzar a la cara a muchísima gente, a ver si hay más de uno despierta. Ya son 10 años de Half-Life. ¡Felicidades! Gracias. Parece mentira que ya desde el 98 que apareció este título. Se comió un buen bizcocho y aquí está Half-Life. Buen bizcocho y todavía sigue comiendo. Ahí tenemos el grandioso, ¿qué? ¡Qué grandioso! Pues sí, un juego que tenía buenas críticas, un buen argumento, que fue lo que más llamó la atención del juego, un shooter pues... Y habla así de Half-Life. Sí, un juego que tenía buenas críticas, buen argumento. Es Half-Life, no hace falta resumirlo. Y quien no lo conozca, ¿qué hace escuchando este programa? Y por favor, déjenme terminar la noticia. Sí, acaba. Pues de Half-Life, ya tenemos por aquí Half-Life 2, ya nos espera el episodio 3. Y nada, pues como forma de agradecer todo este apoyo a los usuarios, pues pusieron durante un tiempo breve pues Half-Life 1 a un mísero euro. ¿Qué? Mísero euro, es un regalo, señores. O sea, que no tenga Half-Life original, que vaya a Steam, por favor, y lo compre por un euro. Pero ahora está, como ya ha pasado... ¿Es el Half-Life 1 o Half-Life 1 Source? Half-Life 1. Ah, pues vale, sí, compradlo, porque iba a decir, si es el Source no lo compréis, que les den. Bueno, esto estaba, la oferta ya se acabó, ¿vale? Ya. Ahora está 9,90, que también dólares, que... Duró poquito, ¿no? Sí, no duró, la verdad es que fue... ¿Ahora está $9.90 Half-Life 1? Sí. Bueno, que son 7 euros. ¿Qué huevos tiene? O sea, entre las grandes piernas que debe tener... ¿Qué huevos? 7 euros Half-Life 1. ¿Qué visión más horrible? Oye... Vamos, hombre. No, pero lo bueno que tienes, como muchos son los packs también que tienes el Half-Life Source... Sí, los multipacks, ya tengo 4 juegos, yo solo quiero 2. Ah, bueno, va, los regalo. Ya. ¿Pero de qué te quejas? Si nunca nos hemos quejado de eso. ¿Qué? Pues yo me quejo ahora, ¿qué pasa? Que porque no me hubiera quejado. Oye, está que el hombre, Sí, es que tengo sueño, no tenía que haber venido al programa. Entonces, es como si me hubieran despertado, estoy toca pelotas. Pues eso, felicidades, Half-Life. Gracias. Electronic Arts confirma, oh, qué grande. Venga, para ti. La llegada de Skate 2 para el 23 de enero. Pues ya está, fin. Venga, siguiente. Ya está, de ahí se acaba la noti. ¿Qué aquí me lo la analizaremos. ¿Le tienes ganas a Skate 2? Muchas, muchas ¿sí? ganas. Muchas ganas porque el Skate 1 era juegazo, además innovó. ¿Ves? Electronic Arts otra vez innovando. Es que parece mentira que estemos diciendo esto, sobre todo con los controles. Y ahora a ver qué tal, porque aquello de siempre que te puedes bajar del skate es un coñazo. Porque andar no mola. Y tener que mover los bancos para hacerte las pistas... Eso está muy bien. A mí siempre me da palo bajarme del skate. En el skate ya estoy bajado todo el día. Yo quiero ir moviéndome, o sea, pero que fluya. Que sea una experiencia que fluya. Que no te tengan que hacer un coitus interruptus bajándote. Pues deja no que fluya, bajarme. Pues antes de que fluya, crea tu estanquillo, pero ¿vale? Lo bueno de bajarte es que cuando haces un salto, te bajas, corres, te vuelves a subir y bajas. O sea, puedes hacer algunas piruetas que quedan muy, muy bien. Y como que skate va de ser super pro y conseguir que vayas grabando vídeos y mejores vídeos, pues queda bien. No sé, le tengo muchas ganas. Es como el snowboard, que también habrá que echarle un vistazo. Hay ganas está de este guay. Tipo de juegos. Banjo-Kazooie llegará a Xbox Live Arcade. ¿No había llegado ya? Yo pensaba que sí, pero se ve que no, que estaba ahí en espera. Dice, va a llegar, está ahí, pero todavía no tenemos fecha. Pues bueno, pues sí, pues ya tienen fecha. El original Banjo-Kazooie de Nintendo 64 pues estará disponible en el Xbox Live Arcade el 3 de diciembre a unos módicos precios de 1.200 puntos Microsoft. ¡Zas! Ahí. Y... Duelen. Y si no, los poseedores del original, creo que solo fue durante unas reservas limitadas. Esto duele, pero Half-Life a 9 euros, no. No. Ya, o sea, un juego que aún es mucho más viejo que este Banjo, es más caro que este Banjo. 1.200 Microsoft Points no llega a 10 euros. O sea, esto es más barato que Half-Life 1. No, es más barato Half-Life 1, perdona. 1.200 son... Son 10 euros. No, son 7 euros. 9 no sé qué. Es más barato Half-Life. Y en Half-Life tienes mods y tienes deathmatch y tienes más cosas que en este. Ya, pero este es más viejo. O sea, el otro es más viejo, Half-Life 1. Un par de años, tampoco te creas. Ah, vale, pues entonces es lo mismo, vale. Pues entonces, igualmente, mi argumento sigue siendo válido. Que no es válido. Porque esto está mal si vale lo mismo y es más nuevo. Porque duele mucho, 1.200 puntos. Ya, y 10 muchos. Euros no, anda, que tenéis el juego. 10 euros no, porque por un juego como Half-Life puede valer 20 euros. Sí, que según la vaselina que te pongas, entra o no entra. Ay, total, que ya ay. Está disponible de aquí nada. Sí. El 3 de diciembre, semana que viene, al fin. Dragon Ball Origins. perdón. Dragon Ball Origins se adelanta a la fecha prevista. Namco Bandai Games, Atari y Nintendo, ahí los tres juntitos, el que desarrolla, el que produce y el que distribuye, informan que el próximo 28 de noviembre podremos disfrutar el Dragon Ball Origins para DS. ¿Recordad? Eso es nada. Es nada, que viene. 28 de noviembre. Recordad que es un título que nos invita a protagonizar en primera persona las aventuras de Goku desde sus inicios, cuando era pequeñico. ¿En primera persona? No. Bueno, en primera persona, contexto. O sea, tú llevando a Goku. No en primera está vista. Está flipando yo, que se ven no. Los puños como el... No. ¿Cómo se llamaba aquel juego de 360 que era un poco ahí de Xbox? Que era como un poco así como el Mirror's Edge, que veías los puños en primera persona y hacías los combos, que estaba bastante mal... Que prometía mucho, pero luego no... Ah, si alguien en el foro lo puede... Seguro que más de uno ya sabe qué juegos estoy refiriendo. Su puta madre, qué rabia no acordarme. En fin. Bueno, pues eso. Que ya está. Que echarle el ojo, que tiene muy buena pinta. Eso es un estilo Phantom Hourglass, pero para de Game Boy... Joder, de Dragon Ball. Y que no me he pasado el Phantom Hourglass aún. No tienes perdón. No tengo perdón. Bueno, tampoco. Pero tú es más normal. Yo Zelda... Que no me haya pasado un Zelda es más grave. Perdón, digo yo. Al final, Tabula Rasa no arrasa. No arrasa, pobrecito, los chicos de Necesoft que al final han tenido que anunciar el inevitable cierre de los servidores a partir del próximo 28 de febrero. Tabula Rasa, recordad, un MMORPG, bueno, MMORPG con toques de shooter. De la mano de Richard Garriott, creador de Ultima Online, visionario supuestamente de los MMO, juego con mucha polémica porque tardó años en desarrollarse. Y pues bueno, será por la gran competencia que hay en el sector de los MMO, será porque no han sabido vender el producto, a saber por qué será. Pero es otro de los tantos proyectos como Hellgate London mismamente, que últimamente están cerrando servidores. Y pues nada, creo que los últimos meses darán a los que aún estén jugando ciertas ventajas, pues les darán algunos ítems, creo que les regalan un par de meses y bueno, pues intentarán hacer una despedida un poco a lo grande, un poco especial. Y nada, descanse en paz, Tabula Rasa. Está bien la idea de dar todos, ¿sabes? Imagínate, todos los ítems superpoderosos del juego, ala, dejarlos por ahí desperdigados. Molaría que esto lo hicieran durante 2 horas en World of Warcraft. Habría sobresaturación de servers. La que se lía. Estaría bien. ¿Sabes? Que las pusieran, yo qué sé, las armas superpoderosas en la ciudad de la Alianza. O sea, las de... ¿Cómo es? ¿Alianza y qué más? Horda. Pues las armas poderosas de la Horda, que solo puede conseguir la Horda, ponlo así, en los sitios de la Alianza y viceversa. Y si las quieres, venga, a liarla. Yo de verdad, donde más disfrutaba en World of Warcraft era cuando ibas 50 personas a una ciudad, que yo iba con un nivel 40, que no hacía una mierda. Pero es igual, me divertía. Tú siempre alianza. Porque yo mataba al de 20 en la ciudad. Yo, jódete. Y al que te debía la pasta, ¿no? De la claro, de las pujas de tú, cabrón, no. Mira, no. Se nos está echando el tiempo encima, Freeman. No, pero sí, quedan pocas noticias, tranquilo. Que si no me duermo, en serio. Joder con el Tiesto. Tiesto formará parte de DJ Hero. Yes, DJ Hero. Bueno, y el yes lo dice bien. Y es que lo diga mal, yes, yes, igual. DJ Tiesto, pues ese, ya hablamos la semana pasada, es que iba a hacer un remix. Remixes de la banda sonora de Alone in the Dark. Brevemente. Inferno. Inferno, bueno, Alone in the Dark. Son las mismas, ¿vale? Entonces, pues se dedicará también a hacer. Más que hacer, compondrá también canciones para DJ Hero y es posible que también saquen una versión muy parecida al Guitar Hero Aerosmith, pero solamente con sus temas. DJ Hero es el nuevo instrumento de Activision junto a Red Octane de DJ, para hacer de DJ. ¿Haces scratching? Es claro. Qué guay. Claro, no, y ahora, no y ahora vendrá el periférico. Ahora vendrá Lauren Garnier o Jeff Miles, uno de estos, diciendo: pero niños, dejad de jugar al DJ Hero y poneros a tocar de verdad, y no. Y entonces vendrá Keiichi y le llamará gilipollas de la semana by the face. Pues sí, porque lo serían. Muy mal, Keiichi, muy mal. No, lo serían totalmente. Pues no. Yo si no quiero ser músico, me gusta tocar los instrumentos. Tú no quieres ser músico. O por ejemplo, DJ Shadow, el que está sonando ahora mismo. Este sí que tendría huevos para decirlo, de dejaros de gilipolleces y poneros a tocar bien. Pero si a mí no me interesa tocar, pero me hace gracia. Pero que no te está hablando a ti. Claro que me está hablando a mí. No, porque tú no quieres tocar, por lo tanto no entra a formar parte del grupo al que se está refiriendo. Él se refiere a la gente que quiere ser DJ. Tú no quieres ser DJ. Seguro que se refiere a esa gente y no en general. Hostia, no sé quién estabas toca pelotas hoy. Si prima no maneo, tío. Estoy bueno, el tema. Bueno, pues ahí está. DJ Hero, próximamente. Grande. Gabe Newell está lleno, muy lleno, pero que de verdad muy lleno de orgullo y satisfacción con su último título. Claro, como él es el rey de los shooters. Próximo título que, para quien no lo conozca, es Left 4 Dead, alias GOTY. Tienes que decirlo cada semana. Sí. Y atento, porque prepararé una sorpresa para el análisis de Left 4 Dead. con la coña está el GOTY. Es ya como un parte intrínseca del título. Pues Left 4 Dead, GOTY, el último juego de Valve Corporation, cuyo presidente, Gabe Newell, pues en unas declaraciones de Edge Online, ha comentado pues que están muy satisfechos. En propias palabras suyas, ha dicho que Left 4 Dead ha llegado a las tiendas esta semana y me siento extremadamente satisfecho con la recepción. Queríamos crear un juego de acción en primera persona para 4 jugadores en que la acción cambiase cada vez que se juega. Queríamos utilizar una narrativa procedural para simular historias, porque en un entorno multijugador como este, creíamos que un entorno más lineal y scriptado no daría los mismos resultados. Vamos, que están muy contentos sobre todo con la idea, cómo ha funcionado, cómo ha calado, de la IA Director, de la inteligencia artificial, que va cambiando la jugabilidad según las acciones de los jugadores. algo que dicen que también quieren acabar estudiando más en profundidad en un futuro. Estoy de la palabra procedural, de verdad. Como estoy cargando todo el día texturas procedurales, de verdad, acabo odiándola. Estamos en un mundo procedural, Freeman. Basado en un cálculo matemático que se representa constantemente a sí mismo. ¡Oh! Homeworld 3, según Relic, podría ser una posibilidad real. Pues más que posibilidad, es más que probable que, según palabras de John Ever, que es el diseñador principal de Dawn of War y que está dentro de la compañía Relic, pues es más que seguro que haya un Homeworld 3 y que es un hecho de que siempre han tenido en mente sacar un nuevo Homeworld, una nueva entrega de este juego de estrategia espacial. A mi parecer muy complicado, pero seguramente la firma me dirá que no. No, es normal. Vale. Y pues sí, pues a todos los fans de... Es exigente, e intenso, pero complicado. Intenso. Bueno. Aunque no es para todo el mundo. Es como... No, es peor que... No, no es tan malo como Flight Simulator. Maneo. Por favor, siguiente noticia. No, pues ya está. Pues nuevo título Homeworld próximamente. No hay fecha ni nada, pero que están trabajando en ello, según palabras de Johnny Ebert. Unas palabras que serán para siempre, como bien dice su apellido. Forever and ever. Se desvelan los primeros contenidos descargables para Fallout 3 y el editor de PC. Y ya está, porque Operación... No. Operación Anchorage será el primer título de estos contenidos descargables para PC y 360. Serán un episodio que permitirá al jugador participar en una simulación de la liberación de dicha ciudad, Sitan, Alaska, en manos de las fuerzas comunistas chinas. A este episodio le seguirán otros, posteriormente, se supone que uno mensualmente, ambientado en una ciudad de saqueadores en Pittsburgh, y la marcha por el acero roto, que profundizará más en el trasfondo de la hermandad de acero. Y posteriormente, pues como digo, otros contenidos de pago para 360 y PC. Anchorage, como digo, será publicado en enero, próximamente, dentro de nada. No será por eso confirmado todavía el precio en puntos Microsoft. Para febrero se espera Pit y la marcha por el acero roto, como bien decía, que tampoco tienen fecha. Y por otro lado está el editor de PC llamado GEC, que son las siglas de Garden of Eden Creation Kit, o sea, equipo de creación del Jardín de Edén, que será un editor para PC. Y que permitirá a los fans, a la comunidad, crear pues desde skins, nuevas aventuras, nuevos modelados, nuevas zonas, cambiar el juego, vamos, a casi su total libertad, tal como pasó con Oblivion. La verdad que la gente de Bethesda, de la mano de Todd Howard, el director de Fallout 3, ha declarado que están muy expectantes para ver qué va a hacer la comunidad, que ellos desde siempre han concebido Fallout 3 como un juego moldeable y expandible, ya sea con contenido que ellos hagan de pago, y que obviamente al ser oficial y ser de pago, pues tiene una calidad contrastada, un trabajo detrás, o contenido de la comunidad, que puede ser mejor o peor, pero gratuito, al alcance de cualquier jugador de PC. Así que, ya sabéis, los jugadores y gente que estéis disfrutando de Fallout 3, en 360 aproximadamente contenido, y en PC contenido también, de pago y gratis. Y los de Play 3, pues de momento nada, lo siento. Mala suerte. Y siguiente noticia, Tenchu 4 anunciado para PSP. Y no hay más realmente en la noticia, porque es una conversión del juego de Wii, que está disponible para Wii, pues saldrá en febrero de 2009 en Japón para PSP. Esperemos que para veranito pueda llegar aquí, porque mira, un título que no ha salido mal en Wii y puede ser muy interesante para llevar en la portátil. El Tenchu recibió muchos palos, ¿no? Que era la tercera entrega, quizás. Sí, la de 360. Tenchu. Bueno. Tenchu Z, si no recuerdo mal. A ver qué tal sale. Sí, la verdad es que no. Tenía buenas ideas, pero muy mal desarrolladas. Y siguiente noticia. Atención. Rumor of the week. Porque ni más ni menos que la semana que viene, 5 de diciembre, podría salir en exclusiva para Xbox Live la demo de Resident Evil 5. Con modo cooperativo incluido, dicen. Ojo. Eso comenta el rumor. A ver, han salido muchos detalles, al igual que han salido los detalles de la edición especial que saldrá en Japón. Una edición especial que mola un montón porque viene incluida con un USB de 2 GB con forma de T-Virus. ¿Sabes? La pequeña probeta de cristal característica del T-Virus. Pues eso es un USB de 2 GB. Enorme. Junto a un artbook de 32 páginas, una figura y el juego y un cómo destrozar un survival horror o Electronic Arts con Dead Space, enséñame a hacerlo. Una pequeña editorial firmada por Capcom. Por Freeman, ¿no? Y demás. Sí. Bueno, el caso es que Resident Evil 5 o no puedo disparar sin moverme puede salir la semana que viene. Entonces veremos qué tal. La verdad es que gráficamente tiene pintón, jugablemente también, pero es lo de siempre. Semana que viene seguramente será jueves. Sí, efectivamente suelen salir los jueves, pero lo que comentan es que quizás sale en exclusiva solo para el japonés, o que saldría en el PlayStation Store de tanto en Japón como en, o sea, tanto en 360 como en Play 3 en Japón y en el resto del mundo solo en 360, etcétera, etcétera. Que si Microsoft ha pagado para tener la exclusiva, que si no, que si, etcétera, etcétera. Las quejas de siempre. Pero bueno, caso es que quizás la semana que viene podemos estar probando el no de Dead Space este. Y última noticia. También un rumor que ha salido, que es el tema de... No está apuntada, tranquilos. Que es el tema de Halo 3, que podría salir en PC. Han salido algunos rumores que así lo comentan. Los de siempre después de la salida de un juego. Los de Halo 2 creo que tardaron 7 meses. Los de Halo 3 vienen a raíz de que, como el Games for Windows Live se ha actualizado hace poco, en la página de Games for Windows aparece un banner pequeñito con una supuesta imagen del nuevo Marketplace para PC, y dicen que abajo se intuye el logotipo de Halo 3. Entonces de ahí han salido las especulaciones. La gente, como siempre, está, vamos, a la que salta mirando detalle, porque yo ni me había fijado y lo he mirado y es como, no sé. Podría ser, la verdad. No creo que Halo 2 tuviera muy buenas ventas en PC, pero tampoco le costaría mucho a Microsoft hacer una conversión, o sea que por poder podría ser. También hoy mismo han salido rumores del Fable para PC desde una revista alemana que dice tener fuentes fiables de que ya está en desarrollo. O sea que, bueno, supongo que es una manera de que se aproveche el último tirón de los juegos una vez ya pasado tiempo entre 60, no les cuesta nada desarrollarlo y así dar un poco de empuje al Games for Windows, que la verdad le hace falta, porque pocos juegos de momento se han apuntado al carro y si no, se van a comer los mocos otra vez. Y siguiendo con Halo, la última noticia, y bastante interesante desde mi punto de vista, porque enfoca diferentes maneras de lenguaje videojuego, o sea, de narrativa videojuego, en el que Ensemble comenta que Halo Wars es el mejor camino para contar la historia de Halo. Lo que viene a decir es que, por ejemplo, en los juegos de Halo, en las primeras personas, muchas de las historias, bueno, toda la historia se basa en las cinemáticas. Unas cinemáticas que, claro, están entre misión y misión, y que mientras tú estás jugando no estás absorbiendo esta historia. Tú simplemente estás haciendo la misión que te pertoca, luego te explican un poquito de historia, o otra misión, o otro poquito de historia, y es menos interactuable y mucho menos dinámica. De esta manera, con el concepto de Halo Wars, como que las misiones están totalmente ligadas con la jugabilidad y no se basan en cinemáticas, pues es un mejor camino para contar pues toda la historia que precede y al tema de Halo. Y yo personalmente estoy totalmente de acuerdo. Hombre, ¿qué otras maneras hay de contarlo? ¿Tienes los libros y ya está? No, pero puedes contarlo en estilo Half-Life, puedes contarlo, por ejemplo, Halo Fallout, en el que tienes Halo Fallout y Halo Biblion, en lo que tienes que leer. Puedes contarlo Halo Bioshock, que toda la historia te lo va contando el escenario y no solo lo que tú vas escuchando. Pues sí, hay diferentes vías siempre de contar una historia. Sí, con esas declaraciones también intentan decir que el juego, más allá del juego, también tiene una buena historia que engancha, que te mantiene con la historia. Eso esperamos que sea así. A ver, yo creo que Halo Wars, si al final resulta que o el control no es tan bueno o gráficamente no acaba de cuajar, creo que solo por la historia ya será el típico comentario de bueno, el juego está tal, pero por la historia vale la pena. Porque todo lo que gira alrededor de Halo, si solo con que se basen en los libros que no han contado, ya es impresionante. Es que además a priori en cuanto a marketing es la mejor baza que tienen, ¿no? Porque el nombre, si bien puede atraer a priori a mucha gente, a muchos fans, estoy seguro que muchos de esos fans cuando vean que su juego de estrategia se tiran para atrás. Porque digamos, de esos 8 millones por ejemplo que compraron Halo 3, dudo que muchos atrevieran con un juego de estrategia. Son jugadores que no les mola Halo por ser Halo, sino por ser el shooter que es un gran shooter en consola. Entonces, la mejor baza que tienen es intentar a priori atraerlos con el argumento, con la historia, con la ambientación que ellos ya conocen, que ellos esperan conocer más todavía y profundizar. Entonces, luego, que se encuentran con un juego estupendo, hostia de puta madre, ya has conseguido atraerlos y viciarlos. Que no, pues quizá entonces será cuando las críticas te machaquen y con eso no te baste. Pero bueno, yo confío en que harán un buen trabajo y si además el argumento acompaña, hostia, pues de puta madre. Yo sí, yo sobre todo le tengo muchísimas ganas por eso, ver el famoso control sí, y por el tema de la historia. Y señores, hasta aquí las noticias de la semana. Una pequeña pausa y ya empezamos con el análisis de Call of Duty World at War. de vuelta al pasado, de vuelta a la guerra, con Call of Duty, siempre empezando con contundencia, epicidad, como siempre le ha caracterizado, aunque ya se empieza a repetir un poco con esto de la musiquita. Comentar que la música, lo que está sonando ahora, es el tema principal de Call of Duty 3. He ido alternando músicas de Call of Duty 3, Call of Duty 2, United Offense y Call of Duty World at War, el que nos ocupa, que son los tres juegos que ha hecho Treyarch. Que no es Infinity War. Que no es Infinity War, que Infinity War son los desarrolladores originales, los padres de la criatura. 1, 2 y 4. Exactamente, 1, 2 y 4, de la llamada del deber de Call of Duty. Y la expansión del 2, el 3 y este quinto lo han hecho otra compañía, Treyarch, muy criticada hasta ahora. Y que, porque básicamente no había llegado quizá al nivel que, pues obviamente, los padres de la criatura, los desarrolladores originales, ya tenían más por mano, ya tenían más soltura. Y ellos, pues parece que hasta esta nueva entrega no han conseguido encontrar esa soltura y ese nivel que todo el mundo esperaba en esta saga. Treyarch es como Obsidian. Son los encargados, o sea, si Obsidian son los mandados de Bethesda, ahí de BioWare, perdona, Treyarch son los mandados de Infinity Ward. Bueno, que hay pique entre ellos, ¿eh? Son más bien mandados de Activision, que son los que manejan la franquicia y... Sí que es verdad que había pique, cierto. Sí. Cierto, ¿por qué fue lo del pique? Porque los de Treyarch, los de Call of Duty World at War, se comparaban mucho con el juego, diciendo pues que lo habían mejorado, mejor que el 4, ¿no? Se entiende, que habían... añadir muchas cosas, que su multiplayer era mejor, que les dieran una oportunidad. Obviamente, claro, ellos qué van a decir si no. Y los de Infinity War dijeron, dejadnos nuestro juego el 4 ya salió, la gente lo disfrutó y vuestro juego pues será como sea, pero no intentéis compararnos. Que obviamente es inevitable, pues los dos son Call of Duty, es una misma franquicia, aunque esta vez de nuevo pues volvemos a la Segunda Guerra Mundial. El World at War, el mundo está en guerra, ahí el título. La guerra nunca cambia, Call of Duty tampoco. Y dicho esto, ya podemos dar comienzo a lo que plantea, presenta y nos enseña este nuevo Call of Duty, que como el turrón vuelve a casa por Navidad, pues este año no podía faltar, y a ver qué nos enseña y qué nos plantea. Pues esta nueva entrega, la quinta de Call of Duty, como decimos, vuelve otra vez a la Segunda Guerra Mundial. Ya una temática un tanto demasiado trillada, pero bueno, que aquí le han querido dar desde un punto de vista ya no tan común, tan conocido, que gira alrededor de la guerra del Pacífico y el frente oriental de, ya te, como decíamos, la Segunda Guerra Mundial. Tomaremos el control de dos bandos, los de la que estarían en la guerra del Pacífico serían los Estados Unidos, un ejército marine, las islas del Pacífico. Y a su vez, de manera así, entrelazando varios capítulos, también formaremos parte del bando soviético por un mismo soldado ruso que lucha ante la amenaza nazi en alrededor de Berlín y más adelante en la misma Berlín. En cuanto, con mucha novedad, está en las guerras del Pacífico, la de Berlín pues siempre ya se apareció en la primera entrega. Y aquí parece más que han querido apoyar este espacio más novedoso con las guerras del Pacífico. Como decíamos, pues prácticamente la temática gira al torno de esos otros conflictos y no va más allá. En general, el apartado argumental del juego en esta ocasión deja un poco más de lado la documentación más detallada, el ser más fiel a la realidad, para coger unas propias licencias en pos de una mayor espectacularidad y sobre todo una mayor humanidad desgarradora de la guerra personificada en los personajes que nosotros llevamos como una venganza de un ejército contra otro, dejando un poco de lado la moral y indagando en lo dura que es la guerra, no solo lo dura que es físicamente y digamos que las secuelas físicas que te puede dejar, sino también psicológicas. Así es, han querido hacerlo mucho más crudo. Siempre los juegos bélicos se han centrado por tener una muy buena documentación con vídeos reales y te plantean más o menos qué ocurrió, dónde ocurrió. Medal of Honor Rising Sun. Exacto. Entonces, no, consecuencias. Precisamente ese es un ejemplo de falta de documentación y me invento la guerra. La de Rising. Rising Sun era no, era de pero los... Pero porque Medal of Honor tampoco nunca ha sido... Quizá el mayor estandarte de este tipo de visión de la Segunda Guerra Mundial... Comandos. Y más... Sí, Comandos, pero más desde el punto de vista de shooter, me refiero, es Brothers in Arms. Brothers in Arms, sobre todo el primero, fue uno de los que incluía una documentación desde misiones exactas hasta maneras de resolver la misión, cómo se habían llevado. Y Call of Duty en general también siempre ha sido bastante realista. Esta también pretende, todos los vídeos te hacen una introducción de la misión. La autorregeneración de Call of Duty 2, lo más realista que he visto en mi vida. No, digo argumentalmente. En esta entrega mantienen la línea de enseñarte al principio pues cuál es el leitmotiv de la misión, cuáles son los... las órdenes, la situación, los comandos que hay para llevarla a cabo, con unos vídeos, con unas instrucciones y que te ponen en situación. Pero aquí, pues, aparte de unos vídeos que sí que son reales y son documentalistas de televisión, gráficos de la época, pues lo demás son esquemas, son mapas, son cosas que, pues, bueno... te ambientan, pero son, pues eso, licencias del propio juego. Eso en cuanto a guión. Ya entrando en el apartado, pues visual, lo primero que vemos del juego. Utiliza un motor gráfico, es gráficamente una versión algo mejorada de Call of Duty 4, la anterior entrega. Sí, aparte del mismo motor propio de Call of Duty 4. Y nada, son unas cuantas mejoras en cuanto quizás a iluminación, objetos mucho más interactuables, es decir, que hay mayor cantidad de físicas. Aunque sigue estando también un poco la cosa justa. Sí, o sea, sí. Se interactúa con lo que ellos quieren, con lo que el juego te deja que interactúes, pues interactuar, con lo que no, pues es indestructible. No hay término medio. Pero sí, iluminación sí que se nota un gran avance. Las explosiones son mucho más espectaculares, hay un uso más intensivo del fuego, de los juegos de luz y sombra, de las puestas de sol... Todo eso hace que sea más espectacular la puesta en escena de escenarios. Aunque en detalles yo he encontrado que han dejado algunos un poco de lado. Sobre todo, por ejemplo, en reflejos. Me he fijado que la mira de rifle francotirador no refleja la mirilla. Que el agua no hace todas las reflexiones que debería. Y no he notado mucha mayor discrepancia en gráficos. O sea, mantienen el nivel que habíamos visto en el 4. Mejorando iluminación, mejorando un poco las físicas. Perdiendo estos pequeños detalles. Quizás no tan detallada, pero pequeñitos detalles. En los decorados. Aquí en 4 había mucha más variedad. También había muchos interiores. Los interiores eran detallados. Eran o bien un almacén o bien una zona de oficinas. Y aquí parece más que se mueve más en exteriores. Ah. Con mucho alguna que otra trinchera. Y los interiores no dejan de ser los interiores de edificios derribados. Y uno tras otro... Sí que están bien detallados, pero no le he visto yo mucha variedad. No, yo no me quejaría de la variedad. También no me ha parecido tan exagerada. Sí que es cierto que hay menos escenarios cerrados, menos interiores, pero ya era algo que estaba en el Call of Duty 1 y Call of Duty 2, juegos de la Segunda Guerra Mundial. No sé por qué, supongo que porque en esa época pues las guerras se mantenían más en los exteriores y claro. Intentaba evitar más el cuerpo a cuerpo. Pero no, en entornos, pues lo encuentro bastante, bastante bien. Es más, incluso hay más elementos en el entorno. Tú bien mencionabas, Maneo, que había más interacción de físicas con los elementos. Pues se puede deber a eso, a que hay más cantidad de elementos. Eso sí que lo he notado mucho, sobre todo en la selva, por ejemplo, en el Pacífico. Hay muchos árboles, mucha vegetación, muchas rocas. O sea, hay mucho de todo. No notas que es... desértico ni que está devastado, ¿no? Pero está devastado con detalle, con sutileza, con decir, bueno, está devastado pero de una forma realista, es decir, si había un árbol aquí, ahora el árbol está caído, no porque esté devastado ya no existe, sino que intenta mostrarte cómo realmente hubiese sido ese escenario si, pues todo lo que por ejemplo está caído, está por ahí desperdigado, estuviese bien o estuviese en su sitio, pues estaría ahí, no desaparece porque alguien lo haya movido o alguien lo haya destrozado, sino que se hace añicos y se desperdiga por ahí. ¿Qué más? También, pues, en cuanto a la crudeza de los personajes, estos se desmembran a causa de una explosión. Sí, los modelados son... No es algo exagerado, no es algo que... Desmembran. No, desmembran. Que parece que tenga gangrena y se le caigan a cachos. Desmembran. Pues... Desmiembran. Catalán, de miembro, catalán, pues le pones un des, desmiembra. Vale, gracias. Y... Es decir, es más realista, no por el hecho de tener una metralleta y hacerle un barrido le vayas a cortar pierna y brazo, sino que es más que nada las explosiones. Las explosiones son muy bestias. Hay mucha más sangre en general, han cuidado bastante el tema de la sangre y no se han cortado un pelo en mostrar, pues eso, cercenamientos de miembros, de piernas, de brazos, de cabezas. Y pechos abiertos, sí, perfectamente. Que le da, ahora, pues, un rollo Soldier of Fortune. Se le ve el intestino y... No, tampoco. Está dibujado. Mucha sangre, se ve como carne, pero no detalle. Pero sí que te haces a la idea. La verdad que ayuda mucho a ambientarte y a ponerte en situación. Decir, joder, hostia, ¿no? O sea, no es... Es un videojuego, ¿no? Pero que te ayuda a introducirte un poco más en terreno. Hombre, ¿no? cuando la ambientación y la caracterización había sido marca de la casa de Call of Duty... Si ya repites un poquito, una de las maneras que consigues de mantener esa ambientación y ese gusto por, joder, realmente con el sonido y los gráficos estoy dentro, pues el añadir esas desmembraciones muy al salvar al soldado Ryan. Ryan. Los rotuladores. Sí, es muy del palo. Hay una misión en la que haces una mini desembarco y en la playa pues ya empiezas a ver a los que no han sobrevivido, pues allí... sus cuerpos y sus restos. O sea que es muy, muy del palo. Para desembarco en su época, el del Medal of Honor Allied Assault. Qué manía con el Medal of Honor, tío. Pua, qué grande. ¿Qué te ha dado con el Medal of Honor? Es que lo bueno que empiezas con quizás Medal of Honor, era prácticamente el único título que había más realista, quizás, en la Segunda Guerra Mundial. Y es aquello con lo que más te quedas. Aquí, de hecho, vuelves a poner un desembarco de Normandía. Incluso te puede parecer mucho más espectacular, obviamente, por el avance gráfico, pero no, ya no te llama tanta atención como entonces. Y las comparaciones, pues, siempre son inevitables. Que decía, como cuando te decía que no es tan visceral como en Soldier of Fortune, como comentabas, para nada. O sea, el cuerpo, una vez se, no una son vez desmembraciones gratuitas, yo diría. En Soldier of Fortune era como muy, venga, por espectacularidad, por viciarte, por decir, hola, mira, hola. Aquí no, aquí es por... Oye, mira, ojo, que la guerra es así, ¿no? Además, o sea, que una vez cae el cuerpo, se queda estático, ya no tiene física. No. Y decía, mencionar lo que de pasada habías dicho, Maneo, del fuego, que no me gustaría que se quedara sin comentar, que es una de las grandes novedades jugables que más adelante comentaremos, es una arma nueva. Pues aquí, como apartado técnico, como ese uso del fuego, también... destacar, pues, esa gran iluminación que el fuego propicia y la interacción que hace con el entorno, de quemar a los enemigos y luego realmente verlos chamuscados o ver incluso elementos chamuscados o incluso el daño que te hace el fuego cuando pasas por encima de él y te quema. Es un fuego que se propaga, se corre a través de, pues, toda esa hierba, que es prácticamente es las misiones donde más cantidad de vegetal hay. ¿Vale? Vegetación. Estoy también dormido, somos dos, Freeman. Freeman se está casi durmiendo, pero literalmente. Y también ocurre, pues, como los árboles. Pillas una ramita y se enciende todo el árbol. Y perdona, no porque me da igual Call of Duty, que me da igual. Pero es porque realmente tengo mucho sueño. Vale. Okay. Las cosas como son. Y mira, aprovecho para pedir disculpas porque hay un trabajo detrás que, mira, a veces nos afecta y no podemos venir tan frescos como nos gustaría. Bueno, tranquilo, pero... aquí estamos Maneo y yo mano a mano. Ahí, no te necesitamos, ¿eh? O sea, tú... Cuando, no, ya, lo sé, cuando lo queramos sé. Cambiar el CD, te lo aviso. Sé. Tranquilo, tú me das un toque, ¿vale? yo ya salgo de mi sueño y entonces le doy. Vale. Que no se te olvide el minidisc, eso sí. Ya, no, tranquilo. Y ya está. Y en cuanto a apartado gráfico, algo más mencionable, pues los modelados de personajes, las texturas. Las texturas están bastante bien en las zonas cercanas, en los elementos más próximos. Por ejemplo, en el uniforme de compañeros, bueno, que estás cerca de un compañero y ves el uniforme bastante detallado. Y las cosas más lejanas, las cosas que ya se supone que no vas a acceder, pues el juego ya veremos en jugabilidad, es bastante lineal, es muy scripteado, es muy por raíles, es de ir por donde ellos quieren, ya saben por dónde vas a ir, entonces se pueden permitir el lujo de gráficamente, pues lo que está lejos, si saben que no vas a llegar ahí o no lo vas a ver, porque no toca, porque no procede, pues eso le quitan calidad gráfica para dársela a otras cosas más cercanas. Que bueno, no está mal, por ejemplo, en las armas lo he notado bastante con respecto al anterior. Siempre intento comparar con el 3, con Call of Duty 3, que es el de Treyarch, pero Call of Duty 4, al ser otra ambientación, una ambientación moderna, y ser de Infinity Ward, me da como pena compararlos. Es inevitable porque pues, si utilizan el mismo motor gráfico es ya pues, el primer elemento que inevitablemente coinciden, pero... intento hacer las referencias siempre con respecto al 3. Haremos que como mucho sea la única sección, es decir, el apartado gráfico donde se pueda comparar con COD 4. Lo demás es ir más que nada referencias con el Call of Duty 3. Y modelados pues que siguen en la línea de caras modeladas pues con bastante gracia, aunque por ejemplo pues está la cuestión de la sincronización labial, perdón, no me salía, o la animación facial de expresiones y tal, que es bastante más seca. Pero bueno, en estos juegos ya se sabe. Tampoco es un juego que pretenda dar la sensación de intensidad o sensibilidad a través de las caras o de las animaciones de los protagonistas, sino es más la propia acción del entorno, de la situación, la que te ha de hacer llegar. No verás a un tío ahí llorando o te hará una animación así de cara de... fruncirá las cejas y te hablará y notarás esa mirada penetrante. No, las caras no te dirán nada, es más el doblaje el que te va a transmitir y mucho más la situación de dónde estás tú y qué te está pasando a ti y a tus compañeros que no eso. Entonces se perdona, porque bueno, muchas veces incluso cuando oyes hablar a tus compañeros es que ni les ves la cara, porque uno está mirando ahí, otro está mirando ahí, tú estás pendiente de dónde te viene y te van gritando, no sé qué, y te da igual si la expresión es realista o no, o sacar tronada, ¿ves? Es algo que se puede perder. Eso en cuanto a gráficos. Y hablando de voces, pasamos al apartado sonoro. Perfecto. Contaríamos con el doblaje, tanto el doblaje al inglés como... al inglés. Vayamos por partes. El juego está doblado y traducido al castellano. Uh-huh. El doblaje al castellano es correcto, es bueno. No hay voces que se repiten habituales. Eso ya es algo a agradecer. Sí, porque... sí, no son voces conocidas, pero eso no quiere decir que no sean malas, sino que son muy... son profesionales. Son correctas, no es el mejor doblaje de la historia, pero el tema de no encontrar a gente conocida siempre es de agradecer, porque yo, por ejemplo, siempre que me encuentro en juegos de guerra al que dobla al protagonista de Fahrenheit, me da ya credibilidad cero, porque es que para mí es el protagonista de Fahrenheit. Es el... hostia, no me sale el nombre, qué delito, el Kane... Lucas Kane. Y no me lo creo. El cuando me viene un soldado de Fahrenheit, el ayudante de Gears of War 2, la megafonía de Fallout, etcétera. Entonces, cuando ves un juego que no recurre a ese tipo de voces de nuevo, es mucho de agradecer. En cuanto al doblaje inglés, porque hay que comentar que Manu ha probado la versión de 360, ¿era? PC. Ah, has probado también la PC, vale. Yo también la de PC, pero yo en inglés y tú en castellano, ¿no? Yo en inglés, debo decir que el doblaje en inglés es sublime, es extraordinario. Han cogido dos voces de actores profesionales de Hollywood, que son la de Kiefer Sutherland, actor de 24, y ahora no me sale el nombre del actor y no lo he buscado, no me ha dado tiempo, no me he acordado, del policía, el comisario de Batman, de Dark Knight, por ejemplo, o el malo, la gente lo recordará más. Gary Oldman. Hostia, es verdad, ¿ves? Tío. Hostia, gracias, Freeman. Tío, qué bien parece se ve. Parece que te estás durmiendo, pero mira, de repente... no, porque bien. eso... No, y además pues, ayer que la vi en HD, ya un te ratito... Decía, no me salía, ahora se me había ido totalmente. Iba a decir también como referencia, porque para mí es uno de los personajes más memorables de Gary Oldman, es el malo de Quinto Elemento. Bueno, sí, podríamos aceptar, Barco. Bueno, sí. Pues es sobre todo Gary Oldman, que como voz en inglés siempre en muchos papeles ha hecho de ruso, no sé por qué, supongo que porque tiene cara, y aquí dobla al ruso y le pone acento ruso muy bien puesto. Y Kiefer Sutherland, que después de 24, de ese ya personaje curtido que tiene de aspectos militares y de soldado y tal, pues, hostia, es contundente, ¿sabes? Entonces, a mí, yo lo estoy disfrutando mucho con el tema inglés. Cabe decir que aquí el personaje ruso al español es un pesado de tela. Un pesado. Ya, porque el mismo papel le inflige a que te a apoya a decir, Dimitri, ven conmigo en la patria. Vale, es constante. Y parece que el tono de voz no cambia. El registro sigue siendo el mismo. Se te hace un poco rayado. Pero bueno, simplemente son manías y el doblaje al castellano es más correcto. Muy bien, perfecto. Efectos especiales, sonorización, demás, pues es brutal cómo suena el juego. Cómo está panoramizado, realmente es un lujazo. Las explosiones te vienen de todos lados, es contundente. Las armas, los tanques, las voces de tus amigos, de tus contrincantes, de. Han querido. De elementos que tocas del escenario, una rama que pisas, o una caja que rompes sin querer, o una puerta que se abre y se oye típico. Está muy bien, a mí me ha encantado cómo está sonorizado, lo he disfrutado mucho. Han hecho un gran trabajo en el apartado sonoro, incluyendo mayor drama en las misiones donde estás en la Guerra del Pacífico. Y esa jungla, ese lugar tan desconocido, el sonido ayuda mucho a que oigas sonidos, oigas tanto las ramas, el viento, por todos los canales, no sé, por varias zonas. Y le han hecho un gran detalle en ese apartado. Y luego la música es orquestada, está muy bien compuesta y acompaña muy bien en todo momento. Quizá no es la mejor banda sonora de los Call of Duty, la verdad sea dicha, por eso yo quería hacer este mix, porque la banda sonora de Call of Duty me ha parecido un poco floja, siempre comparándola con otros Call of Duty, pero como banda sonora como tal, pues está bien, oye. Quizá no es el mejor apartado y es algo que, pues como digo, decepciona con respecto a lo que la saga nos tenía acostumbrados, pero bueno, tampoco está mal, ¿no? Tiene un par de temas en momentos muy específicos, pero en general no muy destacable. No te paras casi tampoco a escucharla, ¿eh? A veces, o sea, yo creo que le han dado más énfasis a la parte de sonorización e incluso de doblaje, también se nota que lo han trabajado mucho más y eso eclipsa todo lo demás. Y en cuanto a jugabilidad, ya llegamos al apartado fuerte, a la chicha. Empezamos diciendo pues que, como no, es un juego en primera persona, es un shooter, decíamos, ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Llevamos tanto a un marine en unas misiones, un marine estadounidense en unas misiones, como a un soldado ruso en otras misiones. Y cogemos el rol de estos dos protagonistas. Uno en el Pacífico y otro en la Madre Rusa y en el asedio de Alemania. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un juego de disparar y nada más. No hay puzzles, no hay decisiones, no hay aventura, es avanzar, no hay nada más. Cambiar de armas, cubrirte, como en todo Call of Duty. Cubrirte, disparar, agacharte, elegir tu arma preferida en ese momento. Al principio tienes un arma, pero tú puedes coger el arma de los enemigos y entonces, pues según el arma, pues jugarás de una forma u otra. Si es un arma más rápida que dispara muchas balas al tiempo, pues podrás acercarte más y hacer un combate más próximo. Si es una bala que tarda más en recargar, pues irás más en tipo sniper, más poco a poco, dejando que tus compañeros te cubran. Compañeros que no controlas, tú no tienes ninguna decisión. Este es un juego arcade, tú vas a piñón, tú te ocupas de ti y los compañeros los lleva a la inteligencia artificial y bueno, te intentan cubrir, intentan ir un poco en grupo, intentan ambientarte, porque una guerra nunca va solo, sino que la guerra es un ejército y entonces como tal, ahí está el tema. Ahí la gracia de Call of Duty, que siempre has sido tú y tus compañeros. Exactamente. Y en cuanto a tipo de curación, es la de esconderte mientras cuando veas que estás muy rojo y curarte automáticamente, la regeneración, fuera los botiquines y demás. Tenemos, aparte de las armas, tenemos granadas. Granadas especiales son las de humo y no sé y si hay más explosivas. Sí. De las armas pues tenemos desde ametralladoras, fusibles, fusibles de asalto, armas de sniper de largo alcance y la bazooka y el arma de fuego. Y como novedad, el lanzallamas. El inflamador. Que es el protagonista en esta. En el Pacífico, exacto. Es la protagonista en este juego. Como decíamos, se centran más en las guerras del Pacífico. Y entre ellas, pues, la gracia es que. Bueno, más que gracia, no haría ninguna gracia encontrarte en las trincheras. Y ir arrasando con fuego ilimitado. No es que se te vaya agotando y tienes que recuperarte, sino que es ilimitado. Simplemente se calienta el arma, no puedes estar quemando constantemente. E ir avanzando, limpiar la zona. Y ahí la gracia, pues que el fuego se puede propagar a través de los árboles. Y árboles que también, pues, pueden haber ahí enemigo, puede haber francotiradores que ves como paran trampas. Si te acercas mucho, te puedes quedar colgado. Sí. Es una de las novedades del juego. No tan novedad, porque realmente siempre que en un Call of Duty Te has enfrentado al enemigo, el enemigo siempre ha venido a todas partes. Si no estabas en una ciudad, pues el enemigo estaba asediado en los edificios y desde las ventanas te disparaba. Pero siempre quedaba un poco flojo ese aspecto en escenarios más grandes, en bosques, en dunas, etcétera, donde el enemigo siempre te venía en plano, no te venía por ningún otro sitio. Siempre veías el horizonte y te venían de allí. Y aquí han añadido el tema, pues eso, de los árboles, ahora se escalan. Exacto, te los emboscadas también. Kamikazes estos, los banzais japoneses. Los banzais que te vienen desde el rincón y van directamente a clavarte. Me hace mucha gracia porque están escondidos, tapados con hojas, así estirados. Entonces tú pasas, no los ves, porque están ahí estirados, de repente... afectaciones altas. Y te vienen con la ballesta, que tiene el cuchillo delante, y te intentan clavarlo. Entonces tú tienes un botón de acción rápida, que es tu cuchillo, que si entonces le das justo cuando él te va a atacar, pues eres tú más rápido, pum, y se lo clavas tú el cuchillo. Si no, te lo clavan ellos y te matan. Exacto. Vuelves entonces al último checkpoint, el juego se va autosalvando cada X tiempo en checkpoints. Carece checkpoints, que por cierto en PC son checkpoints, no puede ser, no hay guardado rápido. No. Pese que está la opción de guardado rápido, no funciona. No. Va al último checkpoint. Pero eso diría que siempre ha sido así, ¿eh? No recuerdo yo que nunca lo hayan hecho diferente los Call of Duty en PC. ¿Sí? Sí. Quizás sí, me confundo. Y también. ¿Qué? Se me ha ido la cabeza. Bueno, digo. Sí. El juego es de ir avanzando linealmente. Avanzando de pie, aunque tienes algunas pantallas, algunas misiones esporádicas específicas con vehículos que hacen un poco así la dinámica, cambia un poco y rompa el ritmo, que eso también se agradece. ¿Qué decías tú, Manuel, que te has acordado? Sí, que a diferencia del 3, el Call of Duty 3, este no tiene quick time events. En el 3 había muchos momentos en que una explosión o quizás una te venían de frente. Había unos momentos de forcejeo que tenías que pulsar una serie de botones. Aquí lo han quitado, lo han pasado, lo han fuera. Es verdad. Y se ha quedado pues con la acción de disparos, de shooter de toda la vida. Es verdad. ¿Y qué más podemos contar del apartado jugable? Pues eso, como decía, como acabas de decir, hay misiones muy concretas. Una misión donde solo puedes ir francotirador y nunca debes de llamar mucha atención. O que mueves vehículos, estás en un tanque, por ejemplo. Que eso también es nuevo. En el Call of Duty 4 no estaba, por ejemplo. En el 3. Si en el 3 sí que estaba, conducías coches también. En el 4 aquí... No, en el 4? No. No, en el 2 el 3, exacto. En el 4 no. ¿El 4 no? No. El 4 no. Es verdad. Te llevan. Hay una parte solamente es verdad, te llevan. El helicóptero, es verdad. Comentar que también hay algunas misiones también, aparte de vehículos. En las que dentro de un objetivo, que el objetivo siempre está marcado con la brújula, tú sabes siempre dónde ir, pues tienes un objetivo específico, por ejemplo, poner una bomba o destruir una casa. Entonces, que no es el objetivo principal, pero sí que es un objetivo que has de cumplir. Entonces, quizá el orden a veces puedes variarlo, pues hay dos o tres casas en una zona, no tienes que poner bombas, pues tú puedes ir en el orden que quieras. Pero la linealidad es absoluta. Esta variedad es muy contadas ocasiones en las que has de poner una bomba y entonces simplemente te acercas al objetivo, pones le das a la tecla correspondiente de acción y ejecutas la acción y nada más. ¿Qué más en jugabilidad podemos destacar? Podemos destacar el apartado cooperativo, que es una novedad en la saga. Tú puedes hacer toda la campaña de historia, o sea, la campaña single player, pero con un personaje controlado por un amigo tuyo, online o en la misma consola. Hasta cuatro jugadores, cooperativo en modo historia, cuatro jugadores. Siempre se agradece un cooperativo bien llevado, y más siempre. En modo historia. Claro que sí. Y más en un juego donde, como decíamos, estás tú y tus compañeros. Exacto, si los compañeros no es la IA, que es un compañero, un amigo, pues siempre es mucho más agradable, la experiencia jugable es mucho más enriquecedora. Y digamos, yo creo que es un total acierto que al fin hayan pensado en incluir este modo, que también es lógico que se les haya ocurrido ahora que tan de moda está en los modos cooperativos. Pero no acaba ahí la cosa. El juego, aunque es un juego básicamente single player, siempre se ha caracterizado la saga Call of Duty por un multiplayer muy cuidado, un multiplayer muy completo y un multiplayer que ha calado en la comunidad, que ha tenido muchos seguidores. Esto no es una excepción. Han cogido el mejor multiplayer y casi que han hecho un copy-paste, un cortar y pegar. Y en ese sentido sí que tampoco se han movido mucho en el multijugador del Call of Duty 4. Porque realmente es un muy buen multijugador y intentar crear otro multijugador desde cero propio quizás hubiera sido costoso y muy difícil de llevar a esa competitividad que había en el 4. Así que se han decidido a pillar el mismo sistema. Mismos modos de juego, de Deathmatch, Team Deathmatch, uh-huh. Capturar la bandera, capturar el punto, llevar... ¿qué más? No nos lo hemos apuntado, los decíamos de memoria. Los de llevar una bomba de un sitio a otro. Exacto. Y los rangos, pues rangos que a medida que ganas experiencia subes de rango, puedes mejorar las armas, puedes hacerte tu propia clase, rápido acceso directo, nuevas granadas, etcétera. Destacar que no por ello es... realmente si coges un multijugador tan bueno como el 4, aquí seguirá siendo igual de bueno, simplemente lo único que cambia es la ambientación. Y en ese sentido, modos como por ejemplo que en el 4 pues... matabas a 3 personas y tenías un radar, seguías matando hasta 6 y te conseguías una llamada de ataque aéreo, eso en el 4 hablo, en ataque aéreo, y hasta 9 tenías el helicóptero. Aquí lo han adaptado a la época. El primero pues simplemente un radar, aparece el mapa a los enemigos constantemente. En el segundo tienes ataque de artillería, una especie de mortero que ataca automáticamente allí donde más requiera. Y el que me ha gustado mucho es el ataque de una horda, una jauría de perros, ¿vale? Que simplemente pues se lanzan un perro uno tras otro que va a buscar directamente al enemigo. Y no puedes hacer prácticamente nada más que ir acribillándole de balas para que no te alcance. Me ha gustado mucho el modo porque es que, como te decía, en unos mapas totalmente abiertos, pero que son callejuelas, por así decirlo, que te vengan uno o dos perros, pues le da mucha más vida al multijugador. Está muy bien ambientada, la verdad, que la forma en que han adaptado eso a los tiempos está muy bien pensada. En definitiva, aunque estamos comentando que el juego es muy continuista, no solo en el modo multiplayer, sino en general en el single player y en toda la esencia del juego, es muy continuista, o sea, coge lo que ya había y lo hace igual con 3 o 4 pinceladas nuevas. Y el nuevo modo también de zombies, que es el cooperativo contra, más que zombies nazis, ¿vale? Es el ejército alemán de zombies. Sí, bueno, sí, es verdad, un zombie. Un modo B, en este caso, un modo de más que han querido probar, y bueno, pues es un cooperativo 4 con toda la resta. Exacto, que pues eso, cogen lo que ya funcionaba, lo que ya la saga ha presentado desde hace tiempo, y lo mejoran, lo perfeccionan o lo mantienen, ¿no? Entonces eso, obviamente, le quita un plus a la gente que ya sigue esta saga, porque pues... quieras que no, pues ya no te sorprende, o te puede llegar incluso a cansar, o no lo coges con tantas ganas, ¿no? Entonces, ese es el espíritu que queremos transmitir en cuanto a la gente que viene ya de la saga curtida, sea la 4, la 3 o las versiones que haya jugado. Pero para la gente nueva, o para la gente que hace tiempo que jugó a uno y le apetece jugar a otro, o a lo mejor pues el 4 no lo disfruto por la ambientación, etcétera, no deja de ser un buen juego. Es un juego muy completo, es un juego interesante. Es un gran juego, está muy bien hecho. Sí, en este caso, The Infinity War es lo mejor que han podido hacer. Treyarch es lo mejor que han podido hacer. Y yo debo decir que era de los que veían a Call of Duty 5 como un juego de... otra vez de la Segunda Guerra Mundial. Y ya también. Lo he pillado sin ganas. Pero me ha sorprendido mucho en estas misiones especiales. Y realmente se nota el gran trabajo que ha habido detrás. Yo estoy contigo, Maneo. Yo empecé muy escéptico con este juego y me ganaron con la campaña rusa. Me encantó la ambientación, los personajes y me ha acabado gustando mucho. Lo único eso, que no se le puede valorar como un juego de excelente porque, bueno, pues tiene ese hándicap de las anteriores entregas que lo acompaña inevitablemente. Además, comentar ya como último punto, la duración en cuanto al single player es muy corta, en unas 7 horas te lo puedes pulir tranquilamente y no tiene casi rejugabilidad, a no ser que te lo quieras hacer con un amiguete en cooperativo. El juego siempre será igual porque la inteligencia artificial, que no lo hemos comentado, por cierto, la inteligencia artificial siempre es la misma, está scripteada, los enemigos siempre te salen por el mismo sitio, hacen lo mismo y siempre te van saliendo hordas de enemigos. Mm. Es decir, tú, aunque hayas limpiado una zona, te siguen saliendo hasta que no avanzas. Ese punto, o sea, de respawn típico. Ese punto de respawn siempre está ahí eterno y tú ya puedes hacerlo perfectamente, ir matando pum, pum, pum. Que mientras te quedes quieto, ellos seguirán apareciendo. O sea, el juego te invita a que tú avances, a que tú sigas y no te quedes quieto hasta eliminar una zona, la dejes vacía y pases. Sino que te mojes, ¿no? Un poco y vayas hacia adelante. Además, comentar que... a mí, personalmente, no sé tú qué habrás sentido, Maneo, pero a mí me ha parecido que la inteligencia artificial petardeaba un poquillo en algunas cosas. Sí, sí, completamente. Por ejemplo, me he encontrado enemigos, sobre todo en la del Pacífico, que como son zonas más abiertas y hay bosque y tal, de repente te aparecen por un lado, tienes un compañero que lo tiene al lado, el otro, y no se están disparando, sí, y ni se ven. Perfectamente, es el mismo caso. Es decir, sí, ¿no?, que los compañeros avanzan y tiene un enemigo aquí al lado que pasan, se dan completamente de él. Se lo han comido. O sea, ya en su programación, vete a saber, está. Pasa por aquí cuando ya has matado a este y pasa y ya está. Y se olvida de lo que tiene al lado. Eso le resta un poco de realismo y, como digo, incluso de rejugabilidad, obviamente, porque a no ser que te lo quieras rejugar con un amigo, pues no tiene sentido hacerlo solo. A no ser que seas un fanático de los logros y te lo quieras sacar, pero vamos, el juego en cuanto a la acción single player es mínimo. Tiene, gracias a Dios, la parte multiplayer que te puede dar horas y horas de juego, porque es muy completo, la comunidad está poniendo mucho énfasis en darle soporte a mucha gente jugando, el tema de los rankings, de los rangos, la gente se vicia mucho y está ahí a tutiplén. Y en PC también ha salido ahora la herramienta de mods, entonces empezará también a salir mods y mapas, o sea que en cuanto a duración, o sea, vida del juego, o sea, la vida del juego es larga, pero la duración del juego es corta. Y en definitiva, ya para cerrar el análisis, último nivel le otorga a Call of Duty 5 World at War una nota de 75. Pues un 75 para último nivel, o sea, para Call of Duty. ¡Despierta! Acabo de despertar, no estaba despierto, pero ha sido lapsus mental. Y ya llega nuestra chica, Larita Croft, en Tomb Raider Underworld. If I should die this very moment, I wouldn't fear, for I've never known completeness. Wrapped in the warmth of you, loving every breath of you, still my heart this moment, oh, it might burst. Could we stay right here till the end of time, till the earth stops turning? Wanna love you till the seas run dry. I found the one I've waited for. All this time I've loved you and never known you. con la música de la publicidad de Tomb Raider, que bien nos ha traído Fukui en esta banda sonora, iniciamos este análisis de Tomb Raider Underworld, más en falso directo que en streaming, porque la gente está pendiente de los atributos de la Lara virtual más que de lo que estemos diciendo. Pero bueno, nada, vosotros dedicar todo el tiempo a vuestras manos, que nosotros deleitaremos o intentaremos deleitar vuestros oídos con el análisis de Tomb Raider. Nuevo juego de Crystal Dynamics, tercer juego ya. Tercer juego de Crystal Dynamics, la gente de Los Ángeles que cogió la franquicia después de que los padres de la criatura, Core Design, exprimieran la gallina de huevos de oro y se la cargaran completamente hasta agotarla. Y esta gente, pues con el refrescante Tomb Raider Legend y con el remake de Tomb Raider Anniversary, muy bueno, muy bueno, es que el primero era muy bueno y ellos lo mejoraron, pues ahora traen el Tomb Raider Underworld, que es, como bien dices, la tercera entrega, que continúa la trama justamente donde la dejó Tomb Raider Legends. Así es, además todos los que hayan jugado recientemente Legends o lo jugaran, se acordarán de ciertos retazos, personajes que aparecen a primeras de cambio en los primeros momentos de la historia, y sirven como plus para seguir contando, para seguir el hilo de lo que te están contando, debido a que Legends, si bien no era un gran guión, mantenía bastante bien el tipo y sobre todo mantenía, junto con los puzzles y la nueva jugabilidad un tanto más dinámica, más fresca, más animada, con un poquito más de acción y quizá dejando algo de banda los puzzles, pues en total un conjunto más que potable que hizo decirnos Crystal Dynamics es grande. Crystal Dynamics, para que no los conozcan, pero los veteranos sobre todo sí, son los padres de la inmensa saga Legacy of Kain. Y Hitman. No, Hitman, ay, Crystal, no, Dynamics, ¿no? No. Mucho. Hitman es Interactive. Pues como comentábamos, un Tomb Raider Legends que presentaba muy buenas formas y con Underworld se han visto refrendadas de nuevo con una historia que de nuevo mantiene bien el tipo. Quizá tiene algunas idas de olla típicas de Tomb Raider, en el que se mezcla un tanto fantasía, ciencia ficción con... No tanto ciencia ficción, pero sí un poquito de mitología. De mitología. No es totalmente realista. O sea, de hecho, las arqueólogas en la vida real se dedican a excavar, no se dedican a saltar ni a hacer acrobacias. O sea, que en ese sentido es la licencia obvia de Tomb Raider. Desde siempre, Lara Croft ha buscado objetos que encierran una mitología bastante fantástica, bastante mágica, incluso diría yo. Y en cuanto a guión, yo creo que el gran acierto de Crystal Dynamics ha sido el darle una cierta continuidad. Hasta ahora siempre los Tomb Raiders habían carecido de una historia sólida. Era una historia que era autoconclusiva. Tomb Raider 1, buscabas un objeto, lo encontrabas, pum. Tomb Raider 2, buscabas un objeto y lo encontrabas. Tomb Raider 3, lo mismo, vale. Que luego había la situación en la que Lara desaparecía y luego la volvían a retomar intentando contar un poco de su pasado, etcétera, pero nunca llegaron a darle una continuidad y sobre todo una profundidad al personaje suficiente. En cambio, Crystal Dynamics ya desde el primer momento, haciendo una historia bastante sencilla, puesto que simplemente recurría al pasado de nuevo de Lara, ese pasado siempre misterioso, para contar una historia actual de un objeto relacionado pues con alguien de su familia, vuelven ahora con esta historia y te la van desengranando un poco más, y creo que hace que el jugador esté interesado en a ver qué pasará. Además, muy al estilo Eidos. O sea, a mí me encantan los juegos que no empiezan en el minuto 0, sino que empiezan en el minuto 30. O sea, que de verdad, o sea, que lo que te crees que te estés jugando, que es el juego, no es más que el tutorial perfectamente camuflado dentro de ese menú, y cuando juegas esa media hora te aparece el logo de Tomb Raider, muy al estilo como pasa en Gears of War o también pasa en Metal Gear Solid 4. Pues como bien pasaba en Hitman Blood Money con ese fantástico inicio, aquí empezamos de manera flashback también. O sea, lo que veremos en los primeros minutos... Es algo. No sabemos dónde está situado. No lo sabemos realmente. Como veis, no estamos contando nada al argumento porque realmente al comenzar justo donde acaba la historia del Tomb Raider Legend y empezando de la forma que empieza el juego, que te explica una situación que luego tú empiezas, como dice Freeman, 2 semanas antes de aquello, vale la pena que lo descubráis vosotros mismos. Por eso somos un poco un tanto ambiguos. Así os decimos, es una historia que está muy en la línea de Tomb Raider, está muy en la línea de Lara Croft y tiene esa continuidad que es interesante. No os preocupéis si no habéis jugado a Tomb Raider Legend, por eso hay un vídeo que es explicativo, bastante escueto, pero suficiente. Eso sí, yo recomendaría haberlo jugado, porque lo vivirás mucho mejor y además... Vale la pena, además es un gran juego en ese sentido. Es cortito, lo acabaréis rápido y además te adaptarás muy bien al control y al tipo de juego que presenta también Tomb Raider Underworld, que es muy continuista también en la parte jugable. Lo bueno que tiene todo esto, lo bueno que tiene el inicio narrativo, es que empalma muy bien, sobre todo para nosotros a la hora de analizarlo, con el inicio gráfico. Es muy bueno, es muy sorprendente los primeros pasos de ese tutorial a nivel gráfico. La verdad es que sorprenden por la animación de ese elemento que se reproduce. Tampoco quiero decirlo porque si no... Eso sí que es spoiler y vale la pena disfrutar de esos 15 primeros minutos. Pero sobre todo es el pasado el tutorial, que no crees que es... O sea, que no te das cuenta que es un tutorial, me reafirmo en ello. Es como empieza el juego, en la típica conversación en el barco. Y tú simplemente empiezas en el barco y ves mar y horizonte por todo lo ancho. O sea, ni un edificio, ninguna montaña, ni isla, ni sitio al que te puedas aferrar visualmente para decir, vale, tengo que ir allí, no. Simplemente todo, vacío, en alta mar. Y tú, vale, ¿y ahora? Claro, lo primero que tienes ante ti es el mar, pues al agua. Y es cuando empiezas a nadar que todo el nivel al cual tienes que acceder está debajo del agua a bastante profundidad. Nada de eso de nadar 3 cuerpos tuyos hacia abajo. No, tienes que nadar un rato y toda la ciudad se te va apareciendo con las algas, con el coral, que van rodeando toda esa estructura antigua a la cual tienes que acceder. Y joder, es un inicio colosal. Es un inicio soberbio. Tanto como está explicada con los pequeños retazos, como a nivel gráfico, porque el agua entra por los ojos y está tremendamente bien recreada. No solo en el aspecto superior, por la tanto refracción como reflexión, cómo se refleja el barco en el agua con las ondas de las olas, cómo se ondula esa reflexión, sino con el cuerpo. O sea, el agua como medio, que tú vas nadando por él y tienes su densidad, notas cómo flotas y cómo ella va moviéndose en él, cómo va nadando pues para mantenerse a flote. La verdad es que, joder, qué primeros 30 minutos más fantásticos. El juego gráficamente, como dice Freeman, es muy sólido. Ya empezamos viendo pues un elemento como es el agua, que no siempre es fácil de hacer, pues muy bien representado. Tenemos por fin un juego de gráficos Next Gen. El anterior Tomb Raider Legend era una prueba, era un testeo, simplemente era el juego normal con efectos de boom mapping, con más sombreado, con más polígonos. Pero que en PC chupaba una cosa bárbara para lo que era. No está nada optimizado porque bueno, era algo que hicieron rápidamente. Se notaba. En este no, este ya es un motor. Es el mismo motor realmente, pero ya es un motor Next Gen, es un motor... optimizado para pues las consolas de nueva generación, para PC y se nota, siendo gráficamente creo yo los grandes protagonistas Lara. El modelado de Lara es soberbio, o sea, han hecho un aumento de calidad exponencial en su detalle de ropas, en su modelado de la figura, en las texturas, vamos, brutal. Y el otro protagonista junto a Lara son los entornos. Los entornos, como bien decía Freeman, el agua al principio, pero otros entornos, entornos más naturales, entornos más civilizados, menos. Ya no solo por la técnica, que están muy bien representados, a excepción únicamente de los fondos más lejanos, que son... Que se nota que es una textura plana. Son bitmaps un poco baja resolución, tenían que tener un poquito más, pero bueno, es el único punto. En lo demás, en el detalle de entornos, En cuanto a arquitectura, proporciones, disposición, detalles que hay en el propio elemento, número de detalles, cantidad, texturas y en general el apartado artístico de esos entornos hace que todo ese conjunto sean escenarios bonitos de ver, agradables de jugar, sean espectaculares y sean memorables incluso. Yo creo que es de los Tomb Raiders con mejores entornos. Creo que sobre todo han hecho una cosa que es intentar ser menos fieles a la realidad. Perdón. Y en cuanto a los entornos, hacerlos todos más grandes, más espectaculares. O sea, intentar llevarte a la parte espectacular. O sea, intentar ir un poco más a la parte cinematográfica, que el espectador realmente se emocione viendo lo que está viendo o le guste o se le quede en la retina en definitiva, aunque no sea un escenario que pueda existir, porque a lo mejor arquitectónicamente hay una estatua súper grande que dices, esto no se aguantaría ni en mil años, o está bajo una cueva que no tiene proporciones lógicas, o hay elementos por ahí desperdigados que se aguantan porque están ahí, pero no deberían, pero te da igual. O sea, realmente todo el conjunto es espectacular, cumple con su función jugable y cumple con su función visual, sobre todo por la escala. Sí. Sobre todo porque estábamos acostumbrados a quizá entornos en los que el techo estaba a un piso por encima nuestro, a unos 4 o 5 cuerpos, pero es que ahora mismo puede estar a unos 10-15 cuerpos, tomando como referencia a la propia Lara. Con lo cual, cuando estás arriba de todo, que no ha habido carga hasta subir a la parte más alta y ves la zona de abajo en la que habías estado anteriormente y la ves con la perspectiva de la altura, joder, impone esa altura. Y si encima tienes que hacer unas acrobacias por ahí, sabes que la hostia va a ser alta, porque no es algo que te hayan representado que haya habido dos cargas y son dos mapas siendo el de abajo una textura. No, es problema de lado, y si te caes hasta abajo y toda la caída la vas a tener que recorrer dentro del propio mapa. Y es esta escala, es esta grandilocuencia la que le da una nueva perspectiva. Como bien dices, es imposible que una estructura de 10, 15, 20 veces más grande que Lara se aguante con tres columnas debajo del agua. Pero bueno, se aguanta, está ahí y es muy bonita de ver. Me quedo con la palabra que has dicho, que no sé si te habrás dado cuenta, y es que impone. En definitiva, son escenarios que imponen, son enormes, son colosos. Y casi todos. Y además la propia variedad de escenarios. También, por supuesto, de diferentes sitios del planeta, terrenos acuáticos, terrenos boscosos, terrenos más civilizados, terrenos más orientales. Bueno, incluso no desvelaremos, pero hay de todo. Los propios escenarios internos más tecnificados, muy al estilo Tomb Raider Chronicles, cuando ibas por el submarino con el famoso traje de neopreno, pues ahora también vas con traje de neopreno, pero un traje de neopreno muy poco práctico, todo hay que decirlo. ¿De qué te sirve llevar el escote y las piernas al aire libre con la rasca que hace en el océano? Pero bueno, pero es ahí, sexy. Ahí está. ¡Uy, sí! Voy a poner cachondos a los tiburones. Bueno, más allá de ese tipo de apreciaciones, la verdad es que sorprende muchísimo, y también para comentarlo y que no sea spoiler, en los primeros niveles, la zona por la que vas por el interior del transatlántico, y de hecho el escape por ese transatlántico es impresionante, no solo en la interacción gráfica, es decir, los elementos que se empiezan a caer, las explosiones que hay a tu alrededor, los escapes de gas, el agua, sino por lo bien realizadas que y por lo limpias que son todas esas texturas. O sea, que es que tenemos de todo, tanto en escenarios más orgánicos, más vegetales, por así decirlo, tanto con más tecnificados, más artificiales. Lo único punto negativo en esta ocasión sería que, en cuanto a escenarios, pues decía, los fondos más lejanos de los bitmaps que tienen poca resolución, y algunas texturas que, claro, al ser escenarios tan grandes, pues hay algunas texturas que si te vas al rinconcito de una pared o de un sitio que no es la zona principal del escenario, como es grande, hay texturas que cantan bastante, de algunos suelos y tal, pero bueno. Y sobre todo, y acabo con el apartado gráfico y te dejo que me puntúes lo que quieres acabar de decir, Freeman. Los modelados de personajes, que si bien decía que Lara es fenomenal, es espectacular, los demás son pésimos. Un poco pésimos. Repetitivos, sí, además. Un poco, sí. No, se repiten mucho. O sea, cambia el color de la camiseta. Sí, en Call of Duty se repetían aquí, ya es. Pero eso también pasaba en el Legends. Sí. Que el enemigo malo era de rojo y el normalito siempre, de blanco. Siempre. Y entonces, pues eso también le resta credibilidad. Aunque bueno, aquí no son, ya lo comentaba en su cualidad, tan importantes los encuentros con secundarios, que son más puntuales, sino es más importante los saltos y los puzzles. O sea que se puede perdonar. Y yo, como puntualización, quería comentar una revolución. O sea, una revolución en Tomb Raider Underworld. Uy. Que no se ha visto hasta ahora y que es una de los... Uy, a ver, ahora me has dejado. Ah, ya sé por dónde vas a ir y te diré que no, que te equivocas. ¿Qué otro lo había incluido? El mismo. Tomb Raider Legend. No. Sí. Sí, creo que es lo que dices, sí. La suciedad. Sí. La suciedad dentro del sí. cuerpo. Sí. No la recuerdo. El Anniversary seguro. Y el Legend juraría que también. El Legend yo no lo recuerdo. El Anniversary no lo sé porque no... Sí. No, estoy, aparte de probarlo media horita, no. Estoy 97% seguro. ¿En serio? Sí. Pero el barro, o sea, que el barro se te va enganchando en el cuerpo a medida que... Se queda Lara. Yo recuerdo el agua... Y el barro también. O sea, el barro, que a medida que tú te vas... O sea, si tú vas caminando normal, a Lara no le pasa nada. Pero si tú te haces una voltereta, haces un salto, escalas, etcétera, te vas quedando como... Mira, más lo miraré y le haré captura porque lo recuerdo, lo recuerdo menor. Menor no, puede ser. No tan bien representados, que aquí destaca mucho y está muy bien implementado. Claro, porque aquí en general Lara ha ganado mucho en cuanto a calidad, entonces se nota más. Y otro detalle muy a destacar es, que lo hemos comentado, pero sobre todo incidir en él, es el tema de las animaciones. Que aquí... Se utilizan por primera vez motion capture y se nota. Lo cual quiere decir que las anteriores, que ya eran buenas, se habían hecho a mano. Sí. No habían hecho por captura de movimiento. Aquí manera. Se nota porque sobre todo corre muy bien. O sea, por fin un personaje... Bueno, por fin no. Ya no es tan criticable, pero normalmente los personajes corren muy mal en los videojuegos. Aquí Lara corre muy bien. Cómo se estira, cómo se abre y se flexiona cuando está escalando por la pared. Como si estuviera haciendo... escalada. Sí, como si estuviera haciendo escalada. No, pero rappel no es. Vale. Bueno. La verdad, unas animaciones que están muy bien, que quizá algunas veces tienen unos pequeños fallitos o son demasiado rápidas, pero que, bueno, detalles menores... Son fallos porque a veces pues uno hace algún según qué movimiento el propio jugador, que la realidad, en la vida real, quizá no sería factible ese movimiento con esa rapidez. Entonces, claro, la animación se adaptará a tu ritmo. Y a veces, pues... queda un poco cortada, pero la animación en sí, cuando es utilizada de forma adecuada, es perfecta. Eso en cuanto a gráficos. Ya pasamos al apartado de sonido. La banda sonora la vais escuchando, es la que está sonando, es banda sonora que acompaña muy bien, según siempre el escenario en el que estamos, pues si hay más acción, hay menos, la música cambia de ritmo, es una música pues más... también dedicada a la zona territorial en la que estamos, pues si es más África, tambores, si es más sudamericana, pues otro tipo de ritmos, etcétera. Son ritmos que se adecúan a la zona regional. Y el doblaje en español, en cuanto a voces, el juego está localizado, texto y voces. El doblaje es el de los anteriores Tomb Raiders, con una Lara Croft que... pues la verdad que en español queda muy bien, ya estamos acostumbrados. Y con un acting de los secundarios que empieza a estar un poco mejor hecho. Yo creo que ahora ya también empiezan a darse cuenta que hay dos o tres personajes que ya son habituales y como mínimo esos también tratarlos con un poco de decencia y que tengan un acting mínimo. Aún así yo me he encontrado errores de algunos enemigos secundarios, pero bueno, de estos que te encuentras de vez en cuando. En inglés. Sí. Cover me. Sí, que te saltan con tu inglés y tú... Vale. Sí. Porque pero... total, para cuatro frases que tendrán, pues a lo mejor se han olvidado de... Sí, puede ser. Pero bueno, no pasa. Y efectos normaluchos. Los efectos sí que no destacan. Tampoco hay muchos sonidos. Son sonidos más de eco, de sonidos de gotas cayendo. Las armas no suenan contundentes, no son creíbles, pero tampoco lo pretenden. No, pero bueno. No suenan mal. Pero... En cuanto a ambientación, sobre todo en segundo o tercer nivel, que ya estás en una zona más boscosa, el oír ese riachuelo que suena de fondo o... Exacto, son más sonidos de fondo. Son sonidos ambientales que la verdad, la típica cacatúa alzando el vuelo, también de fondo, detallitos sonoros, mínimos, pero que están ahí, que acompañan bien y que se agradecen, obviamente. En cuanto a la jugabilidad, pues estamos con un plataformas lleno de acción, aunque la parte primordial, principal, es la de los saltos, pues como buen plataformas, y la de los puzzles. La acción en esta ocasión está un poco más en segundo plano, como debía ser, como la mayoría de fans se han quejado de anteriores Tomb Raiders. Acción que en algunos Tomb Raiders era demasiado intensa, demasiado habitual a lo que algunos deseamos. Aquí lo primordial es Lara buscando objetos, Lara y su soledad, saltando, intentando resolver los puzzles, intentando buscar la salida, intentando buscar o la entrada, intentando buscar un objeto, y ella sola con ese entorno, con la naturaleza, con la antigüedad, con los recuerdos de ese lugar. Y es la esencia de Tomb Raider, es lo que realmente a la mayoría nos gusta y nos encanta. Y se nota mucho, sobre todo, esa voluntad de transmitir y trasladar a Lara, a no estar tanto rato acompañada, que si un códec y te está hablando, ¿sabes? No, tú estás sola, perdida, en donde sea, en las ruinas de donde sean, y te has de enfrentar tú a esos retos de esa manera, con los cuatro animales que te acompañarán, que te atacarán, los tigres vuelven. Y ya está. Y le da una sensación y un toque de afrontar las aventuras, pues, de tú y la columna que tienes que escalar. Y ya está. Qué grande. Este es del Tomb Raider Legend. He puesto algunas del Legend porque no llegaba el CD para llenarlo. Y digo, hombre, pues vamos a poner alguna del Legend. ¿Ves? Que pega bien. Como apunte, he echado de menos. Algo que siempre me encantaba de todos los Tomb Raiders era la canción del menú. Siempre me quedaba escuchándola hasta que acababa. Y no es algo que me pase. No me ha pasado en el Underworld. Creo que ha sido el primero con el que no. No, a mí. Y el Chronicles también. No, a mí desde que el juego lo está desarrollando Crystal Dynamics ya me pasa, ¿eh? En el Legend no me pasó. Y en el Anniversary sí, porque era la música del 1. Pero en este tampoco. O sea, le han dado menos importancia al tema principal. Normalmente siempre en los Tomb Raiders antiguos, clásicos... El inicial era cojonante. Era el tema inicial y luego reversionado varias veces, lo volvías a escuchar en muchas ocasiones. Y ahora no, los de Crystal Dynamics, pues el tema principal ya no es tan importante, sino que es más un poco una banda sonora coral. Pero bueno, estamos en jugabilidad. Novedades, tenemos el combate cuerpo a cuerpo, que ahora Lara pues puede dar una patada, puede saltar y pegar, que eso en algunos combates, en algunas situaciones, te puede ayudar a desafarte de algún enemigo que lo tienes demasiado cerca, darte una voltereta para atrás y dispararlo con un poco más de distancia. Pero bueno, es una novedad un tanto ínfima y algo tosca en según qué ocasiones. Sí, también puede incluso con la patada destrozar elementos para buscar cosas ocultas, y también es algo que, pues bueno, no queda mal, pero no es una jugabilidad, perdón, no es una novedad jugable este movimiento que sea excesivamente novedosa. Lo que sí que, por ejemplo, llama bastante la atención y es algo nuevo es los disparos en el agua, algo que hasta ahora no podía hacer Lara. Tenía su parte lógica, ¿no? Porque según qué armas, pues en el agua no dispararían, ¿vale? O dispararían de forma mal o dispararían dos o tres tiros y luego ya al mojarse no de esto. Pero bueno, ahora pues se han tomado esa licencia. No sé si es que las armas ahora las hacen mejor o no. No entiendo no, hasta ese nivel de armas. En el Chronicle sí que podías disparar. El arpón solo. El arpón. Era un arpón. Sí. Pero ahora aquí ya puedes disparar cualquier tipo de arma. ¿Todas? Sí. Es verdad, sí, que vas con el fusil y te cargas al tiburón. Anda, que vaya tela también. Se han tomado esa licencia. Sí. Pero bueno, jugablemente se agradece porque en algunos sitios a veces pues no había tantas zonas de agua porque era un coñazo poner una zona de agua, porque si no había enemigo era una zona que simplemente estaba allí pero no te suponía ningún reto. Más que nadaba ortopédica. Y tampoco pues podías hacer nada más que escapar. Aquí pues ahora se pueden permitir el lujo de poner más zonas de agua porque... puede suponerte un reto porque puedes encontrar enemigos que abundan bastante y se disfrutan muchísimo. Por, oh, mira, bueno, abundan lo justo, o sea, hay bastante variedad de escenarios. No, hay bastante variedad, pero el tema de escenarios acuáticos predomina más, digamos que es el Tomb Raider que más tiene. ¿De y de escenarios acuáticos en proporción dentro del yo creo que el 2, porque esas pantallas en Venecia vale eran... es que yo el 2 no he jugado. Es que chato, estás hablando con un fan que ya, se juega a todos. Ya es que ves, yo realmente empecé en el 4, o sea, a tomármelo es en que serio. Te has dejado muchos por el camino, el 3 por encima y el 4 realmente me lo pasé, el 5 también, el Angel of Darkness que le den, y luego los demás pues sí. Sí, yo tengo que reconocer que excepto el Angel of Darkness, que es que no pude con el control, lo siento, es lo intenté imposible, porque es imposible. Me gustaba, en serio, me gustaba la historia, me gustaba mucho la perspectiva que le habían puesto a Lara de así está oscura, pero no pude. Los demás sí que me los he pasado, o sea que te la manera. Bueno, más allá de que nos estamos yendo un poquito sí, del tema. Decía disparos en el agua como novedad y nuevos movimientos, como también es típico en cada nuevo juego de Lara, de Tomb Raider, hay nuevos movimientos. ¿Qué nuevos movimientos tienes? Pues por ejemplo, coger una lanza, un bastón, un elemento largo y vale, Lara cogiendo elementos largos. Ya tenemos 4 páginas de foro fijo. Y colocarlo en un agujero. Vale, me gusta. Para continúa. Saltar encima. Ajá. Di que sí, a cabalgar. Vale. Lo he bordado, Sí, pero bordado, o sea. Creo que si lo intentas, no lo haces mejor. Se me ha entendido, ¿no? Bueno, que ahora, digamos, puede. Que podía haber dicho utilizarlo como pértiga. Exacto. ¡Y ya está! Me la has quitado de las manos. Y no tiene que hacer nada ni con segundas ahí ni metáforas. Yo no lo quería, pero es que no me salía. Ya. Te obligaron. Sí. ¿Qué más movimientos tiene? Ahora te puedes subir en las barras. Antes simplemente las barras podías balancearte y saltar. Ahora puedes subirte encima de las barras y darte más impulso. Y qué bien se coloca la cámara cuando... Queda muy espectacular cuando te pones el contrapicado. La cámara es otro punto que lo dejaba para el final porque es un poco controvertida. Sí, vale. No, pero como detalle, puntualización, sí, porque si no luego se me olvida. Sí. ¿Qué más movimientos nuevos tiene? Ahora puedes escalar por las paredes que tienen elementos salientes. Antes solo podías saltar a los salientes. Ahora no, ahora puedes escalar a lo Altair en Assassin's Creed, digamos, por las paredes. Un poco. ¿Altair? Altair. Puedes escalar si te fijas en las zonas en las que puedes, porque está, pues ya se ve una zona un poco más deteriorada, con roquitas o lo que sea, pues ahí puedes escalar. No obstante, Tomb Raider, y esto como punto negativo personal, sigue abusando de los salientes de color contrapuesto al de la pared. O sea, si toda la pared es negra, el saliente es blanco, nítido, con un poco de suciedad, por favor. O sea, algo que, por ejemplo, Uncharted introdujo muy bien, en el que todos los elementos estaban muy bien integrados y no podías distinguir perfectamente cuál era el que te tenías que agarrar del que cuál no te tenías que agarrar. Aquí no, aquí se sigue abusando de eso. Además, sí, es super simétricos, sí. Son detallitos que bueno, pero que ya es marca de la casa y ya empiezas a estar demasiado trillado. Sí. Pero bueno. ¿Qué más en jugabilidad podemos comentar? Podemos comentar que es un juego bastante lineal, a raíz de lo que decías, pues, de los saltos y de la visión que tienes bastante clara de por dónde ir. Aunque hay puzzles y zonas bastante complicadas porque tienes varios caminos, o son saltos difíciles, o porque no lo ves claro, porque dices, uy, creo que podría ir por aquí, y vas por ahí y dices, uy, no, por aquí no es, y hay por otro, porque a lo mejor por donde tú creías que se subía es por donde se baja, y por donde creías que se baja es por donde se subía. O sea, están bastante bien pensados, pero aún así no deja de ser bastante lineal. O sea, no tienes posibilidad de elección. Son habitaciones o son zonas donde tienes que buscar por dónde salir y ir a la siguiente zona. A través, como decía, de saltos. Que los saltos son la clave en esta entrega, insisto. Son, de nuevo, los saltos y las plataformas lo que predomina en pos de la acción, que es mucho más escasa, tanto de contra personas como contra animales o elementos de la naturaleza, trampas o cosas así. Y por último, el tema de la cámara en la jugabilidad, porque quieras que no, afecta, y afecta de forma que la gente de Crystal Dynamics ha tenido una buena intención, que era presentar una cámara bastante espectacular, a colación con esos escenarios tan espectaculares y que siempre la cámara te intentara enfocar un plano que pudieras ver bastante zona, que fuera espectacular, que fuera muy cenital, que fuera muy cinematográfico o muy incluso comiquero, ¿no? O sea, en algunos sitios planos muy cerrados, otros más, mucho más abiertos. O sea, la cámara va cambiando tanto, ¿no? O sea, de repente un plano muy cercano, porque en ese momento el pasillo es angosto y hay que dar esa impresión de que es angosto. ¡Pum! De repente la cámara se aleja y te presenta una zona muy alta. De repente la cámara baja porque has saltado y te quieren presentar como un contrapicado para ver las piernas de Lara, el culito, ver cuánto de alto es la pared que has de subir. Entonces, se mueve tanto y no te la dejan controlar, que a veces es decir, bueno, ¿por qué no me ponéis una cámara libre y hago lo que me da? Ya, pero no, por contra hay planos que son totalmente espectaculares. Sí, poco afines jugablemente, pero el plano en el que el barco se está hundiendo y tienes que pasar la barra y ves toda la caída porque la cámara se coloca justo encima tuyo, es espectacular. Sí. Además, es una licencia que Crystal Dynamics, o sea, Legacy of Kain, una de las cosas, el Defiance, una de las cosas más criticadas, fue la cámara, porque era insufrible, se colocaba donde le daba la gana. Y claro, para según qué saltos, era mortal de necesidad. Pero joder, el salto, si le hacías una captura, hacías que parecía que de estas capturas de publicidad, que no suelen ser jugables, sino que solo para enseñarte todo el escenario. Creo que ya es el gusto por el tipo de cámaras, porque es que no la cambian nunca. Pero en ese sentido sí que puede ser un tanto negativa más de una vez. Desespera una vez, pero bueno, al final te acabas acostumbrando. Es como el tema de los combates que decía antes, pues aparecen poco, no te molestan, pero... que también los ponen a mejorar, porque es que son tan malos los combates que bueno, al menos el tema de los tigres son un poco durillos y te lo tienes que currar un poquito. Tienes el tema de la adrenalina también, que no lo hemos comentado, que eso también estaba ya del anterior Tomb Raider Legend y Anniversary, que es que a medida que vas dándole plomo a un enemigo, pues este se puede enfurecer o tú puedes ganar esa vitalidad que te hace que tengas un movimiento como de cámara lenta y en el momento preciso le des a ese enemigo, pum, y lo noqueas solo de un disparo certero. También tienen los Quick Time Events, aunque menos en medida en esta ocasión, que también es de agradecer. Y eso en cuanto a la parte jugable. Definitiva, plataformas con toques de acción, definitiva, plataformas al uso de Tomb Raider, de nuevo con un argumento interesante, aunque en cuanto a duración, pues hay que decir que de nuevo es corto, te dejará con ganas de más, te cortarán en el mejor momento de nuevo. Veremos qué pasa con los capítulos exclusivos. Recordemos, para que la gente que no esté al tanto, la versión 360 en teoría tiene capítulos exclusivos. No sé si estos capítulos exclusivos realmente alargarán el argumento y explicarán cosas que seguramente lo complementarán, o sea, antes un salto entre Legends y Underworld. Porque si no, la gente que no tenga la versión 360 que se quedará sin saber cosas. Claro. De todas formas, tiene pocos extras, más allá de conseguir todos los tesoros, pues faltan... Tesoros para desbloquear trajes, para desbloquear artworks, para desbloquear fondos, para desbloquear vídeos, para desbloquear, bueno, cositas de estas. Pero tampoco muchos más alicientes, y sobre todo el tema de trajes, la comunidad modera. Sí, en PC se va a currar sus trajes, como en siempre. La demo ya había un montón, o sea que en ese sentido siempre habrá... Tampoco va escaso el juego, tienes bastante variedad de trajes... Pero bueno, en general, pese a los puntos negativos, es una experiencia casi obligatoria. Es un juego ufano que se deja llevar desde el primer momento, divierte, engancha y sobre todo encanta. O sea, juegas a gusto, juegas sin apenas problemas, sin grandes fallos. No es espectacular, pero de verdad, te dejas llevar sin más, ni que sea a tu media horita, 40 minutos por día, puedes tener una experiencia que casi puede llegar a lo no a lo épico, pero sí a lo tremendo. A lo memorable. Sí. Yo además aprovecho y que no quiero parecer aquí un fan del PC, pero sí que quiero aplaudir a la gente de ProAim, porque la versión PC de... Nosotros hemos analizado las versiones Next Gen, 360, Play 3 y PC. Las otras versiones creo que ni han salido aún, la de Wii acaba de salir y la de Play 2 creo que se retrasa y las de portátiles son diferentes. Bueno, que la versión PC la han puesto a 30 euros como novedad. Creo que es muy de elogiar y que es una oportunidad para que la gente que diga, uy, es que con tanto título esta Navidad, yo no me quiero gastar 70 euros en este juego, ya me lo compraré, ¿no? Es normal, porque es un juego bueno, pero quizá pica. Pues oye, si podéis pillaros la versión de PC, pillaroslas, porque por 30 euros... Y además está muy bien optimizado. Sí, sí, sí. Y te da una diversión que yo en calidad relación precio como novedad, de lo mejor que he comprado este año. Sí, sí, totalmente. O sea, estoy muy contento. Haber ido a la tienda, haber pagado esos 30 euros, una novedad el primer día de salida y la diversión que me está dando. Me encanta. O sea que, como pequeño apunte. En definitiva, y con todo lo que hemos dicho e incidiendo en que de verdad es una experiencia que tenéis que jugar porque la verdad la vais a disfrutar mucho, con todo esto, último nivel le da a Tomb Raider Underworld un 75. Un segundito, una pequeña pausa y ya nos despedimos. Bueno, señores, toca ahora de despedirse hasta aquí el final de este número un programa. Entraba una llamada ahora mismo, pero estábamos en tiempo justo de despedida, no ha sido posible cogerla, así que disculpas a quien estaba llamando. Y nada, hora de despedirse, señor Fukui. Hasta la semana que viene, Freeman, hasta la semana que viene, queridos oyentes, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por promover Último Nivel ahí en otras páginas, blogs, foros, a las webs amigas que últimamente no las nombraba. Gracias por ese trabajo que hacen informando, complementando la página de Último Nivel. Y poco más que decir, recomendar los dos juegos de hoy, de verdad. Ya sabéis que un 75 en Último Nivel no es como un 75 en otros sitios, tenedlo en cuenta. Diré el programa la semana que viene, que ya lo anunciamos, pero me apetece decirlo, porque es un análisis de Resistance 2 para PlayStation 3 y el GOTY Left 4 Dead. Recordad, chicos, jugad mucho a Left 4 Dead. ¡Hasta la semana que viene! Hasta la semana que viene en ese pseudo GOTY y Resistance 2. Señor Maneo, sus palabras de despedida. Sí, nada más que añadir a lo ya dicho, estos dos increíbles juegos. Y nada más, aplazaros hasta la semana que viene. Muy buenas noches a todos y pasen ustedes una buena noche y un buen fin de semana de final de mes, se acercan las navidades. Muy buena noche. Muy buenas noches. Poco más añadir. Tomb Raider, de verdad, jugarlo. Hasta la semana que viene en ese Left 4 Dead, que creo que voy a poder tocar poco, pero le daré caña a Resistance 2 y además justa. Como siempre, leed mucho, porque la cultura os hará mejores personas. Y como diría Gordon Freeman,